En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este lunes 7 de enero de 2019. Bienvenidos, bien hallados, al 101.4 desde Teleelche en Radio Marca, en la radio, en la televisión en Teleelche y en la web teleelche.es. Te saludamos, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol se estrena en 2019 con una derrota en Tenerife. Los de Pacheta no estuvieron bien, sobre todo en el segundo tiempo, donde el equipo canario se mostró superior. Eso sí, un penalti muy claro no pitado con 1-1 a favor de los ilicitanos pudo cambiar el resultado. Debutaron Dani Calvo y Nacho Gil, el primero titular, el segundo desde el banquillo. Además de la derrota y de la pobre imagen, lo peor fueron las lesiones de Neider Lozano y Gonzalo Villar, que podrían estar varios meses en el dique seco. La jornada ha sido nefasta para los franjiverdes. Casi todos sus rivales directos ganaron, además del propio Tenerife, el Nastic, Zaragoza, Extremadura y Reus. El exportero del Reus, Edgar Badía, se convierte en el tercer fichaje invernal. Esto supone la salida de uno de los dos guardametas, José Juan o Francis. Y noticia de hace 5 minutos. El hermano de Paul Pogba, Florentín Pogba, aprueba en el Elche. El defensa central guineano trabajará esta semana a las órdenes de Pacheta a la espera de tomar una decisión por parte de la dirección deportiva sobre su incorporación. Tiene 28 años, es defensa central. El central africano es internacional con la selección nacional de Guinea y tiene experiencia tanto en la Ligue 1 como en la Ligue 2, es decir, en la primera y segunda división francesa y también en competiciones europeas. Un central grande, potente. Está claro que la lesión de Neider Lozano, que podría estar entre 3 y 4 meses, ha hecho que se den prisa. Un Elche que está de caza en el mercado invernal. Lo hablamos todo en unos segundos en la tertulia deportiva. Buenas tardes. El fresquito del invierno, todo ventajas. Adelgaza, tonifica, desinflama, estira la piel. Te hace una comprobación de la batería de tu Skoda y un chequeo general gratuitos. Te hace ofertas de hasta un 35% de descuento. Espera, oh, eso era si llevabas tu Skoda a un servicio oficial. Me he liado, será por el frío. Aprovecha el invierno y consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. No soy un tipo corriente. Soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología. Los detalles. La capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 14.100 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor Josef Alcorta 35. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hey Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año? Genial, me he tirado en paracaídas, he viajado a China y me he sacado el carnet de conducir. ¿Y lo de ponerte en forma? Eso... Para eso aún estás a tiempo, vente a Holiday Inn. 3.000 metros cuadrados de fitness, impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente a Brico de Pot, en Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos ya con la tertulia, la primera de 2019, tras la derrota del Elche. Mucho de qué hablar de la derrota, de los refuerzos. Recuerdo de nuevo la noticia que ha publicado el Elche Club de Fútbol. Florentín Pogba, el hermano de Paul Pogba, por el que el Manchester, entonces de Mourinho, llegó a pagar 125 millones de euros. Bueno, pues su hermano de 28 años, defensa central de 1,89, que actualmente se encontraba sin equipo después de jugar 5 años en el Saint-Étienne y la última etapa en un equipo turco, que llegó a pagar por él 4,5 millones hace un verano. Viene a prueba, va a estar una semana a prueba y en teoría lunes, martes de la semana que viene se decidirá si se queda o no. Vamos a abrir ya micrófonos. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes y feliz año nuevo. Buenas tardes y feliz año para todos los oyentes. José Antonio González, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si empezar primero por los refuerzos. Edgar Badía, portero. El técnico el otro día dijo en la sala de prensa que no era una posición que ahora mismo le urgiese, que posiblemente, menos esa, todas las demás podrían ser susceptibles de reforzar. Y acaba de llegar Edgar Badía. Quizás, mira, voy a empezar por ahí, por la portería. Luego os pregunto por Pogba y ya hablamos del partido. Pero, ¿os ha sorprendido, Jorge, el fichaje de Edgar Badía? Portero del Reus de 28 años, un buen portero de segunda división, que lleva más de 26, si no me equivoco. ¿26? ¿La creo ficha? Creo que sí, tiene 26. De 26, pues estaba yo con 28, mejor me lo pones. Yo creo que es un fichaje de presente y de futuro, pero sobre todo de presente, porque no se confiará en lo que se tiene. ¿Te ha sorprendido? Me ha sorprendido, pero no tanto, podríamos decir, ¿no? Después del partido de Tenerife, con las dudas que en su día, cuando José Juan estaba con la titularidad, ofreció en algún partido que otro. Y estos dos últimos partidos de Francis, el primer análisis que hago el viernes por la noche, además en un foro del grupo de la Peña, del WhatsApp y tal, es que el Elche, para, desde mi punto de vista, necesitaba un portero, ¿no? Ninguno de los dos ofrecía las suficientes garantías, y más que la garantía, la confianza de transmitir seguridad al equipo, y así lo siento yo, ¿no? El mismo viernes por la noche, después de la derrota, donde vuelve a tener un fallo en el segundo gol, pienso que el Elche tiene que, en este mercado invernal de reciente apertura, creo que tiene que acometer el fichaje de un portero que transmita seguridad, ¿no? Porque si te pones a echar un vistazo a muchos partidos durante el fin de semana, tanto en primera como en segunda, sobre todo los equipos pequeños, hay muchos porteros que dan puntos a sus equipos, ¿no? A través de las grandes actuaciones, de ser porteros fiables, de transmitir seguridad, acaban dando puntos, que es algo muy, muy importante, ¿no? La fiabilidad y sobre todo la seguridad de la portería, ¿no? Lo que no me lo esperaba era tan rápido, ¿no? Sí que es cierto de que yo sí que apostaba por el fichaje de un portero, pero me sorprendió que el mismo al día siguiente se anunciara el fichaje de Edgar Badía. Yo creo que se ha dado la oportunidad. Con la movida del Reus, pues el Elche tenía la caña y dice, mira, vamos a pescar. No, y pescó bien porque lo tenía prácticamente hecho con el Depor. Se hablaba en prensa de La Voz de Galicia, donde se hablaba de que lo tenía hecho con el Deportivo. Incluso también filtraciones con el Huesca, de posible incluso regalar en primera división, y la verdad que estuvo ahí el Elche listo, ¿no? A mí es un portero que, lo que lo he visto, me gusta bastante. Es un portero ágil, que transmite seguridad, es un portero que está, yo creo, en una edad perfecta, 26 años, con experiencia en segunda división y con una edad magnífica para demostrar todos sus dotes, ¿no? Vamos a ver si en el Elche los demuestra. Yo creo que sí, yo creo que además ha venido para ser titular. A mí me da que este domingo incluso puede partir desde el principio, porque se le ha fichado para eso, ¿no? Imagino que ahora tendrá que salir uno de los dos que hay. Y nada, contento, porque después de la derrota de Tenerife, el fichaje de Carvajal por lo menos ilusionó un poco estos Reyes Magos tan aciagos para el Elche. Yo creo que el Elche, la fuerza que ha tenido, que a lo mejor no tenía el Depor o el Huesca, es garantizarle la titularidad. Creo que por ahí es por lo que Edgar Badía se ha decidido. ¿A ti te ha sorprendido y qué piensas de Edgar Badía? A mí me ha sorprendido mucho porque no me lo esperaba. También hay que decir que, bueno, la portería es una de las posiciones que parecía que el Elche tenía mejor cubiertas. Ahora pues se pueden generar más dudas con, de nuevo, un fallo de Francis bajo los palos, por ejemplo, en el partido contra el Tenerife, en el segundo gol. Pero para mí sí que ha sido una grata sorpresa, porque creo que es uno de los mejores porteros de la categoría. Eso es decir mucho, porque en ese grupo la verdad que este año sobre todo hay muy buenos porteros en segunda división, pero sin ninguna duda Edgar Badía lo está demostrando y lo ha demostrado esta temporada. Yo creo que no me arriesgo cuando digo que es seguramente el mejor jugador que tenía el Reus, por edad, por proyección y por el nivel que estaba mostrando. Hemos tenido la oportunidad de verlo en estas tres últimas temporadas en segunda división, donde ha jugado con el equipo catalán y ha sido pues el bastión en defensa y el que ha dado muchísimos puntos con sus parados. Esta temporada lo estaba haciendo, sin ir más lejos. Yo creo que es un muy buen refuerzo para el Elche. Creo que es lo que has comentado tú, Paco. Ya lo dijo Pacheta y lo dijo la dirección deportiva pues hace dos semanas, antes de que se abriese el mercado invernal. El Elche, ahora con un poquito más de dinero y de presupuesto, estaba abierto a reforzar cualquier línea pues en el que llegase cualquier fichaje que mejorase lo que ya estaba, y yo creo que Edgar Badía sí que mejora a los dos porteros que tiene el Elche actualmente. Hemos hablado muy bien de Francis Uzojo en los últimos meses, que es un portero que puede darte puntos, pero es cierto que en estas dos últimas semanas ha dejado dudas y nos ha quitado más de lo que nos ha dado, ¿no? Porque por ejemplo en el gol del Tenerife, en el segundo, para mí es un fallo garrafal suyo, porque da dos pasos hacia adelante y no se hace con la bola, a pesar de ser un portero muy alto, ¿no? Sobre todo pues en esas salidas por arriba nos ha generado bastante dudas. Yo creo que es un muy buen portero, un muy buen fichaje, y que viene sin ninguna duda para ser titular. Entonces vamos a ver en qué situación quedan tanto Francis como José Juan. Uno está cedido, aunque es un portero que tiene mucha proyección y que yo creo que ha demostrado demostrado que de cara al futuro va a ser un gran guardameta, y el otro pues es un portero más experimentado que pues empezó la temporada como titular. Vamos a ver ahora, no sé cómo le habrá sentado. Desde luego, si atendemos a la lógica, el que debería salir es José Juan, que ahora es el que se ha quedado en tercer lugar, pero quizás por esto de que Francis al final no es en propiedad del Elche, pues vamos a ver con quién se decanta, por quién se decanta la dirección deportiva. Además, también puede jugar en su contra el hecho que al final de la liga se pueda perder algún partido con la Copa de África. Por sentido común, parece que el suplente sería el tercero, es decir, José Juan podría ser el que salga, pero con esos condicionantes que hemos dicho, no es propiedad tuya Francis Uzojo y te puede dejar, no digo tirado, sino que se marcharía con su selección. Quizás la decisión es la de Francis. Jorge, ¿tú qué piensas? Yo me quedaría con José Juan. Me quedaría con José Juan porque por esos condicionantes, sobre todo, ¿no? El primero, porque es tuyo, es un portero de tu propiedad y que ya no voy a entrar a valorar lo que le ha dado al Elche, que le ha dado mucho. Para mí es un gran profesional, es un hombre que a sus 38, 39 años... Acaba de cumplir 39 la semana pasada. Lo da todo, la gente que lo ve entrenar diariamente dicen que es un auténtico fiera entrenando, que no se guarda nada entrenando el hombre. Y desde mi punto de vista, yo me lo quedaría a él. Pero aparte de eso, también por el condicionante de que Francis se va el último mes de competición a la Copa África, sobre todo porque me da más seguridad, es un portero que me da más, no sé, me encuentro más tranquilo con José Juan en la portería. Es verdad de que Francis ha tenido buenas actuaciones, sobre todo el partido de Málaga y Zaragoza, esas dos victorias consecutivas, donde sacó sobre todo manos rápidas debido a su juventud, es un portero ágil, que saca muy rápidamente la mano, pero es un portero que sobre todo por alto va bastante mal, ¿no? Y eso transmite inseguridad a la defensa. No puede haber nada peor en un portero que lo que es no transmitir seguridad a tu línea defensiva, ¿no? Esto te hace que los córner, las marcas, estés medio nervioso porque sabes que el portero no sabe si te va a salir o si no te va a salir. Y eso es algo muy, muy peligroso desde el punto de vista de la portería, ¿no? Entonces, yo por seguridad y por veteranía y porque creo que se lo ha ganado y que en un momento dado, si es Garbadía, tiene que, no sé, sanción o cualquier tipo de lesión, yo me quedaría con José Juan. Yo estoy en tu línea porque creo que un portero tiene que tener equilibrio. No puede ser muy bueno, como Francis, por abajo, y malo por arriba. Tiene que ser equilibrado, y por abajo Francis es un 8, pero es que por arriba es un 4. Es que hemos visto despejes de esos extraños que va a despejar y se le queda a un metro al delantero. El otro día, una acción pueril que acaba en un balón al palo, va a sacar de portería por abajo y se le escapa el balón para arriba. Luego la acción del gol, un tío de 2 metros más su salto y el puño, que podrían ser 3 metros, se queda ahí agazapado. Está claro que tiene mucho margen de mejora. Yo no sé si va a ser un gran portero, tiene mucho margen de mejora, pero por arriba tiene un déficit importante y está claro que no te da esa seguridad. Luego te hace paradas espectaculares, totalmente de acuerdo. Pero bueno, es una decisión ya de la dirección deportiva. A mí lo que me importa es que con Edgar Badía se mejore la portería. Si eso es así, creo que el Elche ha fichado a un titular. Y en el mercado de invierno tiene que fichar titulares, no hombres de relleno. Porque hombres de relleno ya tenemos en la... Pues fíjate, Chuka, Johnny, Zotko, ojo, no lo digo en el sentido peyorativo, digo jugadores que no están teniendo la confianza del entrenador. Os pregunto también por, ya que la noticia acaba de salir, Florentín Pogba. El Elche lo va a tener a prueba una semana. Es un jugador curtido, sobre todo en la Liga Francesa, tanto en la primera como en la segunda Liga Francesa. Efectivamente, Pogba es un apellido que os suena porque es el hermano de Pogba, el jugador por el que el Manchester pagó 130 millones de euros. Florentín Pogba es mayor, tiene 28 años, mide 1,89, es digamos una especie de Neider, me imagino que más lento, estaba sin equipo, el equipo este turco, que es difícil de nombrar, por eso no lo nombro, pagó 4 millones y medio al Saint-Étienne, donde ha estado 5 años, y aquí la duda yo creo que es la física, o sea, cómo viene físicamente, porque condiciones tiene, ha jugado también competición europea. ¿Vosotros qué os parece? Yo de lo de los jugadores a prueba casi nunca sale bien, excepto una vez un tal Guacaso y poco más, pero tenía 17 años y se comía el césped, pero a bocaos. ¿Qué os parece lo de Florentín Pogba? Yo sinceramente no lo he visto jugar nunca. Es cierto, pues, que con la información que ha dado el club en la noticia y también, pues, repasando un poco los datos que hay en internet, es cierto que es un jugador, pues, que ha militado varias campañas en la primera división de Francia, en el Saint-Étienne, un buen equipo, aunque es cierto que mirando los datos, pues, nunca llegó a ser titular. No sé si en cada temporada jugó unos 15 o 20 partidos. Esto al final yo creo que es también, pues, como tú has comentado, Paco, con la actitud que él venga y sobre todo también, pues, cómo se encuentre físicamente. Si lleva un año parado, bueno, pues quizá puede tener complicado ganarse un puesto aquí en el Elche. Sin embargo, si viene con buena actitud y tiene buen físico, pues ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Un futbolista que no es titular en la primera división francesa, ¿qué nivel puede dar aquí en la segunda división española? Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? A mí también lo de jugadores a prueba no me gusta mucho, pero bueno, si viene con buena actitud y ganas de hacerlo bien, quizás sí que sea un refuerzo válido para el Elche. Yo creo que no se discute quizás sus condiciones o su calidad, sino el físico que traiga y el compromiso. ¿A ti qué te parece? Igual, no lo conocía. Realmente lo único que se conoce de este chico es el apellido Pogba. Parece que solo por llamarse Florentín Pogba, hermano de Paul Pogba, ya ilusiona, pero bueno, hay que verlo esta semana. Yo creo que... Acuérdate cuando fichó el Rayo Vallecano al hermano de Maradona. Sí. Con eso no se juega, con el apellido no se juega. Luego, viendo un poco la trayectoria, ha jugado unos 150 partidos entre primera y segunda de la Liga Francesa. Que no está mal. 18 partidos de Europa League y, bueno, 28 años, también está en una edad, digamos, espléndida para un central, ¿no? Para, si efectivamente tiene condiciones, poder desarrollarlas, ¿no? Cuando se habla de este fichaje, me recuerda un poco los últimos fichajes procedentes de la Liga Francesa. Recuerdo la Roca Sánchez, que vino del Valenciennes. Uh-huh. Y en su día uno se pone a mirar y el equipo tal. Era un equipo más bien flojo de la Liga Francesa, que de hecho ahora ya no está ni en la primera francesa, pero lo bajó. Y venía con una trayectoria de jugar en ese equipo. Y aquí no dio mal resultado. La verdad que la Roca Sánchez luego resultó ser un buen jugador, pero llama más la atención el fichaje de Faisal Fajir. Cuando se fichó Faisal, venía de la segunda división francesa, un fichaje que en su día hizo Víctor Horta. Uh-huh. Desconocido para todo el mundo, el Faisal. Cuando vino Faisal nadie lo conocía. Recuerdo que venía de la segunda división francesa. Y aquí dio un rendimiento extraordinario, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos de jugadores que vienen de la Liga Francesa y que aquí han funcionado, ¿no? Es cierto que la Liga Francesa es de un nivel inferior a la Liga Española, pero es una liga muy física, ¿no? Sobre todo de jugadores de muchos africanos, de ascendencia, descendencia también de francesa africana, y son jugadores muy fuertes que aquí, si vienen comprometidos, pueden funcionar, ¿no? Vamos a ver el chico este cómo viene, si efectivamente, como tú has dicho, Paco, viene comprometido, y viene, yo creo que los informes de la dirección deportiva, de Cordero y su gente, pues tienen que ser positivos para que por lo menos haya venido a prueba, ¿no? Vamos a ver qué tal, porque eso es otro tema. Yo creo que es importante acometer el fichaje de un central con la baja de 3-4 meses de, uh-huh, de Neider. Se me antoja importantísimo. No, y con la salida de Zotko, ya hablaba el míster de un central antes de lo de Neider. Imagínate ahora, yo creo que harían falta dos centrales, dependiendo del sistema que utilice. Sí, pero como ha venido Dani Calvo, imagino que con otro más... Vamos por a ver. Por Neider estaría el cubo cubierto. Por cierto, hablando de africanos, el otro día damos la noticia. Sori Caba se ha convertido en el jugador africano que más partidos ha disputado en la historia del Elche. Ha superado a Guacaso, que había disputado 60 partidos. Pues Sori Caba ha disputado ya 61 y se ha convertido, que no es poco, en el jugador del continente africano que más partidos ha disputado en la historia en el Elche Club de Fútbol. Para pasar ya al partido, pero... Por terminar con el tema de los refuerzos, muy rápido, ¿qué os pareció Dani Calvo y Nacho Gil? ¿Y qué creéis que necesita? Porque tiene pinta de que van a venir más fichajes. ¿Cuáles son las carencias? Si vosotros fueseis el entrenador o el director deportivo, ¿por qué puestos apostaríais? Es una pregunta difícil, Paco. Yo, respecto a los refuerzos, a Nacho Gil no se le vio demasiado. Es cierto que entró en la segunda parte como revulsivo y le recuerdo una carrera que se la pararon en falta, poquito más. Que le hicieron sangre, un codazo. Y respecto a Dani Calvo, sí que lo pudimos ver desde el once titular. Aunque es cierto que Pacheta destacó de él que es un central con muy buena salida de balón, yo precisamente en Tenerife le vi ahí un par de errores en defensa, pero bueno, yo creo que estuvo también un poco como todo el equipo, ¿no? Un poco gris. Para mí no fue un buen partido del Elche, creo que se mereció perder. Y respecto a los fichajes, pues creo que hay que darles un poquito más de tiempo. Posiciones a reforzar, pues aparte de destacar lo que tiene en mente la dirección deportiva, que es reforzar cualquier línea que se presente y cualquier jugador que sea asequible, yo creo que sobre todo la delantera, porque hay que recordar que del tridente que tiene arriba el Elche, pues al final suma 8 goles Soricaba, que es el máximo goleador del equipo, y uno Nino. Al final suman entre los tres 9, ¿no? Sori, Benja y Nino, una delantera que el año pasado llegó a hacer 45 goles en segunda división B, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo la delantera y algún media punta, algún jugador quizá más organizador, porque lo hemos comentado también esta mañana, Paco, al final de ese perfil quizá solo está Gonzalo Villar y vamos a ver para cuánto tiene, porque también se lesionó contra el Tenerife. Hemos hablado mucho también de Javi Flores, que para mí ha bajado las prestaciones en las últimas semanas, pero es más un mediapunta llegador que un organizador en el centro del campo. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Jorge. Sí, coincido totalmente con José Antonio. Por lo que respecta al debut de Dani Calvo y de Nacho Gil, bueno, es pronto para hablar de ellos, ¿no? En el caso del extremo, tocó muy poco balón, además en un momento donde el Elche prácticamente no disfrutó de la pelota, jugadores que son, digamos, técnicos y de tenerla y tal, cuando el equipo no es poseedor de la pelota sufren más. Y luego Dani Calvo no estuvo mal, ¿no? A mí me dejó buenas impresiones en su actuación, no tuvo así ningún fallo para ser el primer partido, solo había hecho 4 entrenamientos. Me pareció un fichaje que creo que puede aportar, además de la confianza del míster, ¿no? Y por lo que tiene que venir, efectivamente el Elche necesita un delantero centro que aporte goles. Pasan las jornadas, Benja sigue sin marcar, Nino lleva un gol, Soricaba, no sé, la verdad que lo que le ocurre a este chico, se paró en 8 goles, ahora mismo no cuenta con, no sé si es con la confianza del entrenador o él está pensando en otras cosas, pero no es el Sori del primer tercio de liga, por lo que es fundamental el intentar traer un 9 que marque goles. Y luego sí que traería un medio centro organizador de perfil diferente a Xavi Torres y Manu Sánchez, ¿no? Creo que ahí tiene dos stoppers que al juego de Pacheta le van bien. De hecho, creo que el partido de Tenerife apuesta por la línea de tres centrales por la baja de Manu Sánchez. Y no estoy convencido de que hubiera jugado con defensa de 4, pero con los dos pivotes defensivos por delante, como hizo contra el Almería y contra el Rayo Majadahonda, que no le fue mal del todo. Pero al tener la baja de Manu Sánchez apostó por resguardarse un poco más con los tres centrales y le salió mal, ¿no? Entonces apostaría por algo diferente, sobre todo para los partidos que juegues en casa. Aquí tienen que venir esta segunda vuelta muchos rivales directos en el Martínez Valero y vas a tener que tener mucha posesión de balón, ser dominador, y para eso te hace falta un medio centro organizador de perfil diferente a estos dos, ¿no? Independientemente de la lesión de Gonzalo Villar, te hace falta uno sí o sí. Y luego, después de la más que presumible baja de Neider por 3-4 meses, tienes que fichar otro central. No sé si será el Pogba este u otro jugador, pero al final tienes que fichar un central sí o sí. Esos tres fichajes los veo sobre todo claves. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Un organizador, o sea, un jugador de corte creativo, un delantero con gol y, lógicamente, un central, si se confirma lo de Neider. Estamos hablando de 6 refuerzos, al menos en el mercado invernal, y hay pues otros 6 en la rampa de salida que no cuentan para el técnico. Hablamos de los 4 de siempre, Chuka, Zotko, Johnny, Redru, Provencio, que se ha metido en esa lista, y un portero. O sea que estamos hablando de el mercado más movido para el Elche de los últimos 20 o 30 años. Yo no recuerdo más de 5 fichajes en un mercado invernal y mucho menos tantas salidas como se pueden producir. Y yo no sé si esto, toda esta revolución, puede de alguna manera distraer o puede hacer que Pacheta vaya cambiando demasiado su perfil, porque no olvidemos que hasta hace nada, el día de el Almería, último partido del año, repetía por primera vez alineación, la que ganó en Majadahonda, y eso siempre te da un plus de confianza, el futbolista se siente mejor, Y ahora, con tantos cambios, yo no sé si ahora va a tardar otros 2 o 3 meses en encontrar su once ideal. Y eso es lo que no me acaba de convencer. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que tantos cambios en un equipo nunca puede ser bueno, porque eso quiere decir que no acabas de dar con la tecla o que las cosas no terminan de ir todo lo bien que tú quieres. Pero bueno, al final, si son buenos jugadores vienen para aportar y poco a poco se van conociendo, lógicamente, al final un equipo también asienta unas bases cuando juegan ya varios partidos juntos y se conocen mejor. Eso es lo óptimo. Pero bueno, al final, si son buenos jugadores, yo creo que se acabarán entendiendo y sobre todo lo importante es que den rendimiento lo antes posible. A ti la llegada de muchos, ¿qué te parece? Yo recuerdo los últimos años en el mercado de invierno aquí en esta casa comentar los fichajes, sobre todo el año pasado con los Borja Valle, Fabián, ¿cómo se llamaba? Hace 2 años te refieres. No, hace 2 años. Sí, porque el año pasado fue Neider. Exacto, me refiero al año segunda con los Borja Valle, Fabián. Que eran buenos. Exacto. Que eran muy buenos. Vino otro de nombre que no me acuerdo ahora mismo. Malonga. Malonga y... Malonga. Ah, Túñez. Y en central. Túñez. Cuatro vinieron. Que había jugado en primera división con el Celta. Que los 4 menos Malonga, los otros 3, eran de un nivel importante. Por eso, sí, parecía que se había ido al mercado de invierno con garantías, sobre todo por el nombre de esos 3 fichajes, ¿no? De Túñez, Borja Valle y Fabián. El Elche acaba en la primera vuelta más o menos en media tabla, con vistas a poder engancharse a playoff, y sin embargo la segunda vuelta con la entrada de estos futbolistas, pues eso es lo que me sale como sale y ya nos acordamos todos del final que nos deparó, ¿no? Este año es diferente, este año el Elche se está moviendo, digamos, desde el principio de temporada se mueve en las mismas posiciones de abajo. El Elche no es como aquel año donde supuestamente todos mirábamos de reojo a playoff, y este año todos miramos de reojo el puesto 18, ¿no? El intentar quedar del 18 para arriba, ¿no? Yo creo que era necesario el fichar, no sé si en el número de 4, de 5, de 6, de 3, pero sí que era necesario fichar, entre otras cosas porque tenías 4 o 5 futbolistas con los que no contabas. Los 4 que siempre se quedan en convocatoria, Provencio prácticamente es otro futbolista que tampoco está aportando nada. Si has apostado por un portero, es lógico que salgan uno de los otros 2, porque tener 3 porteros en nómina, perdón, es algo totalmente innecesario. Entonces yo creo que sí, que al final tienes que hacer este número de fichajes, porque tienes que meterle competitividad a la plantilla, ¿no? El titular sabe que no puede dormirse, para eso lo que tienes que hacer es ficharle competencia. Yo creo que la llegada de Nacho Gil en bandas tiene que subir el nivel de Josan y de Iván Sánchez. La llegada de un medio centro podrá darte otras alternativas, a no tener que jugar siempre con 2 pivotes defensivos, como estaba haciéndolo últimamente Pacheta. La llegada de un central sumará competencia a Dani Calvo y a Gonzalo Verdú, y luego igual en la línea de ataque, ¿no? Sori es un futbolista que necesita espabilar, ¿no? Y posiblemente con la llegada de un 9, si ve que no va a jugar, pues a lo mejor sube el rendimiento en entrenamientos, etcétera. El club este año yo creo que afronta unos 6 meses decisivos para su continuidad. Es muy importante el mantener la categoría, y por eso se están haciendo los esfuerzos económicos de aquellas personas que lo están realizando. Todos sabemos quién está haciendo las inyecciones económicas ahora necesarias para los diferentes pagos y para poder ampliar el límite salarial, porque es fundamental mantenerse en la liga de fútbol profesional, ¿no? Entonces, cuando tú ves que tienes futbolistas en plantilla que no cuentan, pues es lógico que apuestes por la llegada de otros. Vamos a ver qué nos depara estos 2-3 fichajes que faltan por venir, porque es la suerte del Elche será un poco la que digan estos fichajes, ¿no? Yo creo que tienen que ser jugadores importantes, sobre todo el medio centro y el delantero tienen que sumar. Y si eso sube la línea de la plantilla, pues hará que se consigan puntos. De momento yo creo que Edgar Badía va a sumar, es un portero que yo espero que vaya a dar puntos, y vamos a ver los que restan por venir. Pero tienen que ser hombres de calidad y esos valen dinero. Un organizador y un delantero, esos son, ahí es donde hay que poner todas las habas en el cesto, y ahí es donde es difícil acertar. Bueno, pues no hemos hablado prácticamente del partido, de todas formas yo creo que fue el viernes, lo hablamos todo en la retransmisión. La jornada ha sido nefasta para el Elche, porque no solo ha perdido, sino que han ganado casi todos los de abajo. Fíjate, el Reus 0-3, un equipo que puede quedar desahuciado la semana que viene y va y le gana al Málaga 0-3. El Nasti, que llevaba no sé cuánto sin ganar, va y gana. Próximo rival del Elche. El Extremadura le ganó al Alcorcón. Extremadura 3-0. El Alcorcón, increíble, está ahora de capa caída. El Zaragoza, el Tenerife. El Zaragoza ganó en Zaragoza ganó en Gijón. El Lugo empató en Coruña. O sea, ha sido una jornada nefasta para el Elche y para el Córdoba. Para el Córdoba. Porque el Córdoba fue a Tarragona, que encima era un rival directo, y perdió, igual que el Elche en Tenerife, ¿no? Vamos a ver. Pues el domingo una final. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Cuando pierdes en campos como Tenerife, te das cuenta de la importancia que adquieren los partidos en casa contra el Nastic y todos estos equipos, ¿no? El sumar 24 puntos, acabar la primera vuelta y estar prácticamente en la mitad de los puntos que vas a necesitar, a mí se me antoja importantísimo. Yo creo que la afición tiene que tomárselo como una final, arropar al equipo, apoyarlo, porque son partidos que luego no van a volver y luego será mejor no acordarse de ellos, ¿no? Tú acabas en 24 puntos, posiblemente aumentes un poco la distancia con el descenso de nuevo. Sí, porque hay enfrentamientos directos. Sí, sí. O sea que ahí ganar es fundamental, porque esta semana, por ejemplo, el Reus se enfrenta al Numancia, que el Numancia está también ahí metido. El Extremadura-Zaragoza. Córdoba-Rayo Majadahonda. El Zaragoza-Málaga. Lugo-Extremadura. Sí, efectivamente. Lugo-Extremadura, Elche-Nastic, Córdoba-Rayo Majadahonda y el Reus-Numancia están todos ahí en el ajo. O sea que va a ser fundamental esta próxima jornada, la última de la primera vuelta. Señores, que ha sido un placer el contar con vosotros en esta primera tertulia del año 2019 y que la próxima, el lunes que viene, hablemos de la primera victoria de 2019. Seguro que sí, Paco. Gracias, Jorge. Gracias, José Antonio. Gracias a ti. Os recuerdo que esta noche Xavi Torres será nuestro invitado en el primer a todo gol del año 2019 para hablar de esa derrota en Tenerife y, por supuesto, de ese mercado invernal de fichajes. Gracias, saludos, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.